rindiendo cuentas. Un murallón que se adelgaza, fino, entre las hierbas y las hormigas. Un vestigio del paso de mi padre, largo en la sombra de la tarde, rumbo al cementerio. Habré salido esta mañana a buscarle las flores perennes, los diarios y el sombrero. Habré salido el paso lerdo buscando su lamento por el precio caro del ron esta tarde de llamadas y verano inquieto. Habrá salido a encontrarme la puerta entornada, el perro dentro. Un murallón que se adelgaza frente al patio. Un bordecito tambaleante afinándose y agónico. Y este sol verdugo arrancando la cabeza de las sombras. Las hormigas. Parece un convento, la casa. Vacía la cáscara del huevo del hornero. Vacía la despensa de ron. Vacía la voz. Habrá salido a buscarme entre las patas bajas de las hormigas.